Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 54. Sí, 54 de No Tengo iPhone. Show you mine if you show me yours first. Let's compare scars. I'll tell you who's. Hoy es día 31, domingo. Hoy último día de mayo. Empezamos junio con fuerza, con energías para hablar de un montón de historias en esta nueva semana de No Tengo iPhone. We get by just fine, you're on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. Bueno, lo primero que tengo que decir es, acaba de terminar lo que es el sufrimiento de la Liga en Primera División, la Primera División Española, y dar pues mi enhorabuena a todos los equipos que se han mantenido en Primera, con mucho sufrimiento por parte de muchos. Y bueno, pues oye, daros la enhorabuena porque os lo habéis currado y muy merecida esa permanencia. A los que, pues bueno, en este caso han descendido a Segunda División, pues bueno, yo lo entiendo mejor que nadie, dado que el Real Zaragoza pues descendió el año pasado a Segunda, con lo cual se pasa mal, es una putada y realmente os deseo lo mejor, mucho ánimo y sobre todo, pues oye, ya pensando en el futuro y en subir, que es lo más importante. Excepto a Sergio García y Oliveira, del Real Betis Balompié, equipo al que también le deseo lo mejor, menos a estos dos. A estos dos, a Sergio García y a Oliveira, que les den muchísimo por culo. Y les deseo desde aquí, desde este podcast, desde el número 54 No Tengo iPhone, lo peor. Dicho esto, comenzamos el programa, ahora sí que sí. Y es que el fútbol a veces te pone nervioso, pero sobre todo más nervioso te ponen los hijos de puta. Entonces, como esto no va de fútbol, sino que va de cositas de Apple, de tecnología, de internet, de etcétera, etcétera, etcétera, que siempre son temas más agradables, pues vamos a ponernos a tono, vamos a ponernos a ello y a empezar con las cositas de Apple. Las cositas de Apple. Pues esta semana en cositas de Apple tenemos, digamos, una semana extraña, ya que sí que ha habido cosas, ha habido noticias, ha habido sobre todo rumores, para que no nos vamos a engañar. Porque, bueno, ya estamos aquí, ya estamos en junio prácticamente, y el mes de junio es un mes en el que pues va a haber novedades y va a haber mucha tela que cortar, sobre todo referente a lo que va a ser el futuro del Snow Leopard y el futuro del iPhone con el OS 3 y con un posible nuevo terminal que va a ser que sí. Pero bueno, hay muchas cosas, realmente, pues digamos que este mes de junio pues va a dar mucho juego, sobre todo por lo ya comentado de las guerras entre varias compañías de teléfonos, como por ejemplo la PAL con la PRE, también está por supuesto el iPhone con Apple, y bueno, también están los terminales como el HTC Magic con Android, con el sistema de Google. Bueno, está muy interesante la guerra. Os habréis enterado, supongo, leyendo blogs o escuchando algún podcast, que PAL ha empezado a mover ficha y a dar su primer movimiento en esta guerra, en esta batalla. Por la lucha en los terminales inteligentes que se llaman. Bueno, ¿cuál ha sido ese movimiento? Pues bueno, como digo, seguramente ya lo habréis leído, pero Palm ha conseguido que la PRE se sincronice de forma nativa, sin aplicaciones de terceros, ni plugin, ni extensiones, ni nada, con iTunes de primeras. Es decir, que tú con la PAL PRE la sincronizarías perfectamente con iTunes, la reconocería. Pues de alguna manera, no sé exactamente, no creo que te salga el icono de PAL PRE ahí como si fuera un iPod o el iPhone, pero bueno, de alguna manera lo haría y te podrías pasar no solo tu música, sino que incluso se está hablando de que incluso podrías sincronizar lo que son los calendarios, la agenda y tu información. Esto es un golpe, al fin y al cabo, para Apple y para el iPhone, porque digamos que es lo que un poquito le faltaría a la PAL PRE, sobre todo para el mundo maquero, ¿no? Que se pueda sincronizar tal como se puede hacer con un iPhone. Pero bueno, esto Apple me figuro que lo cortará en una próxima actualización de iTunes, que será, pues bueno, supongo que el día mismo día 8 ya tendríamos ahí una nueva actualización de iTunes, simplemente para cortarles las alas a este nuevo, a esta nueva sincronización de la PAL Pre, que recordemos sale a la venta el día 6 de junio en Estados Unidos, y que, pues bueno, es el iPhone killer por excelencia, todo lo estaban diciendo. Yo realmente, por los vídeos que he estado viendo, pues tiene muy buena pinta la PAL Pre. Luego habrá que verlo, ¿no?, evidentemente, y ver cómo funciona, pero bueno, tiene muy muy buena pinta, eso que vaya por delante. Y evidentemente todo esto no hace más que meterle prisa a Apple. Y bueno, yo estoy seguro que Apple, pues, se esperaba algo así, se esperaban movimientos, pues porque los usuarios tenemos información, pero evidentemente es todo lo que nos viene por blogs, por revistas especializadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, en las altas esferas de las compañías, pues tienen información, obvio, de primera mano. Y seguramente Apple ya se estaba barruntando que le iban a tocar un poquito los webs con todo lo que es la competencia para el iPhone, que, ¿para qué vamos a negarlo?, se ha convertido en el malote de la clase. En el malote en el sentido de que no hay quien le tosa. O sea, realmente es así. En poco tiempo el iPhone, pues, se ha convertido en, pues, casi casi en un modelo a seguir. Y de hecho, pues, estamos viendo cantidad de terminales que son, pues, puras copias del iPhone. Y esto, pues, realmente es así. O sea, no es que lo diga yo, sino que podéis acudir a cualquier web en el que tengáis otros terminales táctiles de cualquier compañía, y es que veréis que es un calco exacto. Pero bueno, las cosas son como son y la guerra es como es. Yo espero que todo esto derive en que Apple, pues, se deje de historias y empiece a mirar más hacia los usuarios que hacia ellos mismos, porque Apple es una compañía que últimamente tiene el ego por las nubes, y es que es así. No me extrañaría tampoco que, por lo que estoy diciendo ahora, que Apple pasara de todo, no le importara absolutamente nada de lo que haga Android o lo que haga, en este caso, PAL con la Pre, y que pase de todo, siga sus planes, presente el iPhone, pues, como lo suele hacer con todos sus productos, con esa prepotencia de Apple con la que parece que se van a comer el mundo, y a veces, pues, no se lo comen del todo. Aunque realmente casi siempre sí, ¿no? Eso es lo que les ha llevado a tener ese ego, pero puede fallarles, ¿eh? El mercado es como es y las cosas no están como para muchas bromas. Pero bueno, el caso es que el iPhone se va a presentar, no sé exactamente si el día 8 de junio o el 17, como os he estado rumoreando, o incluso a final de junio, final de mes, pero sí que se va a presentar, eso está clarísimo, lo tengo yo bastante seguro. Y bueno, habrá que esperar a ver cómo es, a ver si tiene muchas diferencias y a ver qué tal funciona ese OS 3, del que, pues, se habla bastante bien por todo lo que es la blogosfera. Pero bueno, no es lo único que nos va a venir de golpe esta semana que viene. Bueno, mejor dicho, en estos primeros días de junio, porque realmente la conferencia de desarrolladores y la keynote va a ser el día 8. Pero, ¿por qué? Pues bueno, porque va a venir el Snow Leopard. Al menos no vamos a poder acceder todavía a él, pero sí que se nos va a enseñar la versión final, o al menos lo que seguramente vaya a ser lo más cercano a la versión final. No os empezarán a decir, pues, que esto ha cambiado, que esto ha mejorado. Bueno, como yo ya he podido mirar a ver unas versiones bastante cercanas a lo que puede que nos presenten el día 8, pues la verdad es que cambios estéticos no esperemos mucho, porque realmente creo que va a ser lo mínimo. Puede que sí que se vean algunos cambios en el Finder, pero cambios totalmente menores, como son visualizaciones de carpetas diferentes para hacer zoom en ellas, o bueno, incluso en el dock, en los stack, digamos que al visualizar desde los stack una carpeta, como, pues, son, por ejemplo, documentos o descargas, pues se van a poder ver de otra forma, o al menos con alguna otra opción. Si, por ejemplo, digamos que dentro de descargas tienes otra carpeta, pues vas a poder visualizarla sin tener que salir de ese stack. Bueno, cositas así, digamos, tontaditas, que no van a influir en lo que se puede decir un gran cambio estético. Sí que obviamente es el cambio real de los Snow Leopard, tiene que venir por debajo y tiene que venir en lo que es el funcionamiento propio, ¿no?, y la optimización total con los equipos Intel, que, bueno, realmente es el presente y el futuro de Apple. Hombre, realmente muchos pensamos que los Mac ahora mismo, pues con el actual sistema Leopard, pues va bien, que tampoco hace falta, digamos, tanto cambio como para, o mucho nos tienen que presentar y mejorar con el Leopard para hacer que nos gastemos el dinero en un nuevo sistema operativo entero, ¿no? pero bueno, algo tiene que tener, obviamente. Bueno, seguro que los que hayáis manejado un PowerPC, un equipo de anterior gama de procesadores de Apple, pues todo el mundo pensaba, y ya, bueno, antes del cambio de Intel, que los Mac con PowerPC funcionaban mejor, pues bueno, que perdieron con el cambio a Intel, pues a ver si ahora ya con el Snow Leopard todos como que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y que los Mac funcionan como deberían. Yo sigo diciendo que para un usuario normal y corriente funcionan de cine. Para los chicos y chicas de PowerPC, evidentemente los Intel perdieron, pero para los que no hemos conocido el mundo PowerPC, seguro que ni nos hemos enterado. Pero ya veremos. Desde luego, Apple, ni siquiera con el Windows 7, porque ya digo que el ego de Apple incluso puede con lo que es la competencia de compañías como Microsoft, que por muy bien que esté el Windows 7, pues no deja de ser un Windows Vista parcheado. Y Apple eso lo sabe, y yo creo que incluso pues poquito le ha debido afectar, porque si no nos van a hacer grandes cambios, siquiera en tema gráfico, pues bueno, igual es que pasan de todo. Esto sería una mala noticia para nosotros, todo hay que decirlo. Para los usuarios, que al fin y al cabo la competencia es buena, ¿no? Pero veremos a ver lo que ocurre. En el mundo de Apple se mueven muchas cosas, se mueven muchas historias, sobre todo pues en la blogosfera, porque hay un montón de blogs, hay un montón de podcasts, y hay mucho movimiento por Twitter, sobre todo. Por Twitter hay un movimiento maquero espectacular, que supongo yo que además será debido a la gran cantidad de clientes para Mac que hay para usar Twitter, para tuitear desde nuestro equipo, bueno, y también desde nuestro iPhone o iPod Touch, que no se puede comparar, obviamente, a la calidad de los clientes de Twitter que existen para Windows o existen para Linux. Pues bueno, es que es así, ¿qué le vamos a hacer? Y pues bueno, en Twitter hay una gran cantidad de maqueros metidos. Me alegra mucho el ver que hay una gran cantidad de maqueras que están cada vez más colaborando para dar información, para aportar con sus conocimientos y bueno, y el buen humor, sobre todo, porque a mí que me den una información sin buen humor no me mola. Yo le lo digo ya. Y la verdad es que la mayoría de las maqueras que se han metido a saco en el mundo de Internet, pues da gusto escucharlas, leerlas y mantenerse informado por medio de sus blogs, que cada vez hay más blogs llevados por chicas maqueras además. Bueno, en podcast están colaborando a Saku, solo hace falta escuchar el blog de Serantes con Nanaku, con un montón de gente, Xenia y muchas más que están ahí metidas en el mundillo podcasting, que es un mundillo espectacular. Y la verdad es que es una gozada, porque pienso que siempre dan otro punto de vista, las mujeres siempre dan otro punto de vista a lo que nosotros nos encabezonamos por seguir viendo. Y bueno, pues como digo, todo lo que es aportar y encima desde puntos de vista tan diferentes y tan válidos, y tan geniales, pues bueno, desde luego es muy bienvenido en todo lo que es la blogosfera. Y en concreto, pues la blogosfera maquera, que es la que nos ocupa. Pero bueno, hay muchos más temas y la verdad es que uno ya, yo por lo menos, incluso me canso. Me canso, yo tengo rachas de agotamiento. No puedo dejarlo porque, bueno, en parte es trabajo, y no tengo iPhone, pero bueno, en mi parte profesional de mi vida pues tengo que estar conectado, pero bueno, mi parte ociosa, que es no tengo iPhone, a veces me saturo y bueno, me dan ganas de parar y dejarlo todo, pero ay, amigos y amigas, aquí estamos, porque el vicio es el vicio. Y dicho esta paranoia es porque no sé de qué hablar. A ver, voy a ver. Antes he preguntado por Twitter, porque, como digo, es una pasada lo que es la comunicación que nos aporta este medio de comunicación, más que una red social. Así que he preguntado, oye, ¿qué queréis que hable? Yo qué sé. Y, a ver, vamos a ver de qué me han respondido aquí la gente. Me pide Inercio que estaría bien alguna historia de Switcher. También tu propia historia, como mordió la manzana a alguien que conozcas, y puedes pedir que te cuentes historia a gente por mail. Bueno, para eso hay otros podcasts que les hacen directamente medio programa y bueno, y aparte se hinchan ellos mismos hablando de lo buenos que son y leyendo los mails que les manda la gente diciendo lo buenos que son. Bueno, yo no, la verdad es que no. No, lo siento, tío. Yo te puedo contar cómo cómo empecé yo en Mac, pero bueno, empecé, fue muy simple, empecé por un iPod Nano, me gustó la forma de manejarlo y el control que tenía con iTunes, y de ahí, poquito a poquito, derivé a un MacBook blanco. Y ahí empezó todo. O sea, la historia es muy simple y muy sencillita, pero vamos. ¿Qué más me dicen? A ver, Aurimoy me dice que hable de una peli, un libro y una serie. Pues sí, señor, eso me gusta más. Porque sí, me mola. Pero también Aishagala me pide que hable de Google Wave. Bueno, Google Wave yo la verdad es que no conozco exactamente de qué va mucho el tema. Porque la verdad es que, bueno, esta semana ha sido cuando más noticias han salido de, pues a raíz de todo esto que está preparando Google, que va a ser como una especie, digamos, de paso adelante en lo que es las intercomunicaciones por Internet, que dicen algunos que incluso se va a comer el mundo de, pues incluso de, del mail, porque bueno, que va a aglutinar varios servicios, pero de una manera diferente. Bueno, ya os digo, no os puedo confirmar nada, porque de hecho ni siquiera he podido ver los vídeos que han presentado. Hicieron una presentación sobre los chicos de Google, sobre lo que iba a ser el Google Wave, pero bueno, mi inglés es muy justito, yo no speak English mucho, entonces no he podido todavía enterarme de, del tema, y esta semana ha sido un lío, o sea que tampoco he tenido tiempo para investigar. Pero bueno, la verdad es que me quiero informar, porque todo lo que va relacionado con la web y sobre todo el mundo 2.0 y lo que es la web social me interesa muchísimo, y si, bueno, sea Google o no sea Google, todo lo que sea un paso hacia adelante, hacia lo que es la web más para nosotros, un internet más global y más social, pues desde luego bienvenido sea, todo hay que decirlo. Así que estaremos muy muy al tantos, y por supuesto en No Tengo iPhone, pues oye, hablaremos del tema, y si puedo invitar a alguien para que sepa mucho más, porque yo no tengo ni idea, para que nos hable un poquillo de todo este mogollo de Google Wave, pues bueno, intentaremos hacer lo posible para ofrecer más información. Más cosas, más cosas. Pavox nos pide problemas de la 1057. Bueno, es que yo no he tenido ninguno, tío. Entonces, no sé qué problemas. También me dice el Zune HD. Bueno, el Zune HD. Antes hemos hablado de la Palpre, entonces ya no digo más. Pero el Zune HD, pues es una realidad. Como sabéis, si no os lo cuento, pues es el reproductor, digamos, el iPod Touch Killer. Es el reproductor multimedia de Microsoft, que no ha tenido todo el éxito que Microsoft hubiera querido, pero que ahora se han lanzado a sacar un nuevo modelo que además, pues, oye, tiene una particularidad que sobresale al resto de reproductores, que es la posibilidad, como su propio nombre indica, de reproducir contenido en HD, en alta definición. Y esto, pues oye, ya veremos a ver cómo funciona en un terminal tan, pues tan pequeño que, bueno, yo no sé a vosotros, pero yo en el MacBook reproduzco en HD y se pone a 100 la temperatura. Ya veremos cómo responde este Zune HD. Bueno, está muy bien. Yo la verdad es que he visto algún vídeo de su funcionamiento y bueno, no me desagrada. Evidentemente, pues bueno, todo será verlo realmente funcionar y probarlo. Ya veremos a ver cómo llega a Europa exactamente, con qué precio, si al final llega y cuándo. Bueno, todo eso pues no sé exactamente cómo está definido por Microsoft. Pero todo lo que sea, como ya he dicho antes con la Palpre y el Android, todo lo que sea competencia para Apple, pues oye, genial. Y bueno, y si hay algo que supera lo que nos ofrece Apple, pues habrá que incluso replantearte la situación, ¿o no? Bueno, no sé, yo realmente no creo que traicione a la manzana por comprarme un Zune, por muy bueno que sea, pero quién sabe, nunca se puede decir de este agua no beberé, y este cura no es mi padre. Así que, dicho esto, a ver qué más nos dice Favox. Hablemos de la Mac Update Bundle. Pues ni idea, tío, lo siento. Ah, pero este tema me interesa mucho. Steve Jobs ha visitado a Cupertino. Pues sí, parece que Steve Jobs, además ahora con todo el revuelo de la conferencia de desarrolladores de junio y las posibles presentaciones, pues ha hecho acto de presencia en Cupertino, y lo que más me ha llamado la atención y lo que, digamos, lo que más gracia me ha hecho de todo el tema es que Steve Jobs, con su Mercedes sin matrícula, aparca todos los días que quiere, no en una plaza de aparcamiento para minusválidos, que manda cojones, sino que encima me lo deja cruzado en dos. Y si no, pues en FacMac hay una foto buenísima del tío ahí con el Mercedacos deportivo entre dos plazas de minusválidos. Pero macho, ¿pero qué es esto? O sea, que por muy Steve Jobs que seas, o sea, no te da derecho a ser un cabrón. O sea, o eres minusválido o no aparques. Y si eres minusválido, pues oye, dilo. dilo claramente, estoy mal, me encuentro mal y las cosas como son y las acciones de Apple a la mierda. Pero no me aparques si no eres minusválido, tío. En fin. Más cosas. Vamos a ver qué nos pide la gente. Sinfu. A ver, tema, ¿cómo ser maquero, podcaster, bloguero y no endiosarse? Bueno, paso del tema, porque estas cosas, Sinfu, tío, o sea, son realmente delicadas. Porque... ay, la blogosfera y los bloggers y los blogueros y tal. Bueno, oye, cada uno somos como somos, ¿sabes? O sea, yo no digo nada de los demás. Evidentemente, el público, los oyentes, los lectores, pues saben qué leer, qué escuchar. Evidentemente, yo pienso que un blog de Apple normalmente se... pues yo qué sé, se constituye de noticias generadas pues sobre todo por los blogs americanos, los, bueno, todas las noticias que vienen de Estados Unidos sobre todo, y lo que más se da pues es un blog repite noticias, pues, pero no lo veo mal, ¿eh? Realmente yo me aprovecho de eso porque me entero de las noticias que no podría leer porque no sé exactamente entender bien lo que es el contenido en inglés, como ya he dicho antes, my English is justico, pero bueno, a veces que hay gente que va copiando más de lo debido, va calcando noticias, pues bueno, como ya le pasó a Forte Mac, y no era de un blog americano, o sea, Forte Mac se curró un articulazo y se lo, bueno, cinco artículos se lo plagiaron vilmente en una red encima que manda huevos, porque Forte Mac es un chaval que, joder, el blog es personal, o sea, que se lo copie encima un tío que está cobrando por escribir en una red, pues... qué sé yo, ¿no? Bueno, estoy escribiéndolo en Twitter. Le estoy pidiendo más temas, que los estoy diciendo en directo. Pues eso, que las cosas como son, ¿no? Y hay gente pues que lleva mucho tiempo y se ha medio endiosado un poquillo, pero bueno, yo creo que son los menos, ¿eh? La verdad es que yo, casi todos los bloggers y podcasters que conozco son una gozada de gente y son personas fenomenales, además de buenos bloggers y podcasters, así que bueno, son los mínimos y no merece la pena ni hablar de ellos. A ver, más temas, antes he visto uno. Ah, bueno, mira, Cesogorf me dice que hable del nuevo JDownloader. Bueno, yo del JDownloader, como no lo utilizo porque no suelo tirar mucho de la descarga directa, ni por Megaupload, ni por... ay, no me sale ahora cómo se llama la otro... RapidShare, pues no suelo utilizar. Para los que no sepáis muy bien de qué va el tema, pues bueno, Megaupload o RapidShare son sitios en los que cuelgan pues material multimedia, bueno, cuelgan un archivo y tú te lo puedes bajar, pero con cuentas premium, pues bueno, te lo bajas más rápido y tal. Y JDownloader, pues lo que hace es gestionar estas descargas directas por, bueno, de estos sitios y bueno, funcionan un poco de esta manera, como gestor de descargas de descargas directas. Entonces, pues bueno, ha habido una nueva actualización. Para los que no os habéis enterado, pues oye, mirad a ver, informaos antes de actualizar de si la gente ha tenido problemas, por si las moscas, y si estáis en Mac y utilizáis Time Machine, oye, actualizad sin problemas, que si os va mal, podéis tirar de Time Machine y restaurar ese archivo, en ese caso ese programa, y tenerlo como lo teníais ayer o hace una semana. Con lo cual, oye, las cosas como son. A ver, más cositas que me dicen. Bueno, Aurimoy, no te preocupes, en la segunda parte vamos a hablar de un libro, de una serie y de una peli para recomendar. Vamos a ver si nos cuentan algo más para darme a mí un poquito de descanso en la voz y bueno, y seguir. Bueno, esto es un podcast en directo vía Twitter, ¿eh? O sea, todo lo que se me diga lo digo. Todo lo que se sugiera, se recomiende, yo que sé. Ya veis que esta semana tengo poquito material que ofreceros. ¿Qué le vamos a hacer? La vida del podcaster es así. Bueno, vamos a, como las cosas están paradillas por Twitter, vamos a meter un corte musical muy breve. Espero que os guste. No sé todavía ni la canción, la elijo así sobre la marcheta. Y espero que os guste. Volvemos con una peli, un libro, una serie y lo que nos propongan desde Twitter, que hoy me va la marcha, que no veáis. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Bueno, pues ya volvemos con... Bueno, la canción era de Iván Ferreiro, era Turnedo, dedicado a Glory, por supuesto, y cómo no, para que la disfrute, que sé que le gusta un montón Iván Ferreiro. Más cosas que se están proponiendo desde Twitter. Sigaurre vuelve a decir, tema, ¿tendré o no tendré iPhone nuevo el próximo 8 de junio? Bueno, ¡qué mamón! Yo que ya me había olvidado, tío, ya no sabía de qué va el tema, bueno, en fin. Este tema se volverá a hablar cuando se tenga que volver a hablar. Para el que no sepa de qué va el tema este, a que acuda al podcast número 50 de No Tengo iPhone. No digo más. Bueno, por supuesto ha habido comentarios de metiéndose con Oliveira y con Sergio García, obviamente, porque a los mercenarios no se les quiere en ningún sitio. Esto hay que decirlo. Y a las malas personas tampoco. Así que, dicho queda. Más cosas que nos propone. Pues bueno, Favox también sigue diciendo más cosas, por ejemplo, expansión de garantía para los MacBook Pro de 2008 para las gráficas, por el tema de NVIDIA, y nuevas pantallas en los MacBook de aluminios, que es cierto, se actualizaron, y también se actualizó el MacBook blanco, que se resistía a morir, ahí con dos, con un par, aguantando en la gama de entre aluminio. Pues ahí está el poligarbonato blanco, que mi amigo Jorge, de elojeador.com, pues no aguanta, pero oye, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? El policarbonato resiste y el MacBook, pues bueno, le han subido un poquito de, digamos, de especificaciones en cuanto a procesador, en cuanto a capacidad de disco duro, pero bueno, poquitas cosas más que al menos pues hacen que, con el mismo precio, eso sí, que tengamos un MacBook blanco apetecible para poder entrar en el mundo de Apple y además aprovechar ese Firewire 400 que los de aluminio han perdido. M. Callan, pues mi paisano, me propone que hable de la competencia de lo que es la Store de Nokia contra la de Apple. Pues es verdad, Nokia ha abierto como un Store, una cosa así. Vamos, la verdad es que todos son copias de la copia, de la copia, y de la copia del iTunes Store, más o menos, o de la App Store de Apple. Bueno, no me parece mal, ni siquiera me parece extraño que haya mucho movimiento de tienda de aplicaciones, tiendas de música, etcétera, copiando el modelo de negocio de iTunes. Pues oye, es que hay que decir que ha sido un negocio que ha salido a Apple redondo. Con lo cual, pues oye, hay que ver si cumplen luego las expectativas. Yo no sé si los usuarios de un Nokia tienen el mismo perfil, bueno, ya no consumista, sino el mismo perfil, ¿cómo deciros?, de uso de lo que esperas de un terminal como podría ser el iPhone, que me estoy liando un poquillo, pero yo creo que más o menos todos sabemos por dónde vamos. El que tiene un Nokia, lo quiere para lo que lo quiere, y el que tiene un iPhone ya sabemos lo que nos ofrece el iPhone. Ni uno es mejor ni el otro es peor. Obviamente, depende del uso y depende del perfil, como digo, de usuario. Que Nokia se lance a hacer una tienda de aplicaciones y tal para aumentar lo que son, pues bueno, las capacidades de sus teléfonos, me parece genial, pero a ver si lo mejoran de verdad. porque bueno, en fin, los Symbian tienen cosas buenas y tienen cosas realmente cutres, cutres, cutres. Pero bueno, igual todo esto es un paso adelante para toda la tecnología en general y es bueno, oye, al final es bueno, tío. Más cosas, arroz con nori, qué crack, Osvaldo. Me dice, precisamente hablábamos en la cena del aburrido que estaba el mundillo de los móviles hace un par de años. Pues sí, tienes razón, y es que todo lo ha movido el iPhone, hay que reconocerlo. El iPhone, fuera de ser una revolución tecnológica, ha sido una revolución en cuanto a que todo el mundo estaba como parado, ¿no? Como muy quieto. Y oye, al fin y al cabo, pues esto nos ha dado vidilla. Por eso yo creo que todo el mundo estamos esperando a ver qué ocurre con la Pal Pre, porque puede ser como una revolución segunda parte, a ver qué ocurre. A ver, más cosas, vamos a ver. Y si, bueno, Osvaldo de Arroz con Nori nos dice, y si da tiempo, Pascal Kleinman, DJ Manco, con su iPhone. Vamos a ver qué nos ha mandado Osvaldo. Una foto en Flickr. Pues bueno, Dios mío de mi vida. Es una foto que, bueno, con el permiso de Osvaldo, lo colgaré en el blog porque es fenomenal. Controlando un iPhone con los dedos de los pies. O sea, alucinante. Es una foto con la que parece estar como en una especie de sala de espera de aeropuerto, una cosa así. Y ahí está el señor Pascal Kleinman, que no sé exactamente quién es, pero con un MacBook Pro en el suelo, supongo yo que también manejará con los pies, y con su iPhone, que me parece algo alucinante. Y oye, gracias Osvaldo, porque me ha encantado la foto y es una pasada. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver. Juanchu3 nos comenta, y de todas las deficiencias del iPhone, batería clama al cielo porque tengo una BlackBerry 8800 que lleva 5 días sin cargar. Pues sí, señor, la batería de los iPhones es lo que tiene, pero bueno, también hay que decir que un iPhone ofrece tantas cosas que lo raro es que no se agote antes la batería, pero bueno, todo hay que decirlo, es una lata tener un teléfono que te dure un día o incluso, depende del uso, te dure menos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que la tecnología tiene que avanzar sobre todo en el mundo de la optimización de recursos energéticos, no solo en lo que es terminales móviles o dispositivos libres de cables, por ejemplo, los portátiles, etcétera. Bueno, hay que decir que con el próximo Snow Leopard la optimización de baterías mediante el software pues es brutal. Van a durar muchísimo más, a no ser que hagan una cagada al final. Pues bueno, las betas y los las relays últimas que van sacando del Snow Leopard se están notando un montón lo que es la duración de las baterías, y con el iPhone en principio deberían optimizar todavía más lo que es la batería, y sobre todo pensando en ese servicio push y bueno, en el uso masivo de las redes 3G, y que bueno, oye, al fin y al cabo es lo que mueve a la gente a comprar un terminal como el iPhone, el uso que se le puede dar. Yo pienso que si te dependo del iPhone para estar conectado con el mundo mediante el teléfono sobre todo, pues no me puedo poner a ver una película de una hora, porque puede que se reduzca entre ese uso y el uso corriente, pues es la duración de batería a unas cuantas horas simplemente, y no me puedo permitir el quedarme pues ahí quieto, ¿no? Entonces no sé, ya veremos. Ya veremos a ver lo que ocurre. Yo desde luego confío mucho en que se mejore este tema, pero sí que es cierto que, oye, Juanchu, tú lo sabes mejor que nadie, hay un montón de terminales que ofrecen mayor duración de batería que el iPhone. Bueno, esto es lo que hay. Más temas, vamos a pedir más temas, que nos quedan minuticos. Que lo estoy escribiendo en el Twitter aquí mientras estamos grabando. Más temas que los estoy comentando todos. Dadle caña. Pues sí, señores, es que esto es lo que tiene Internet. Y es lo que más me gusta. La interrelación con la gente. Que si yo estoy grabando un podcast, pues lo esté grabando y que vosotros estéis colaborando. Bueno, en este caso es vía Twitter, pero podría ser perfectamente vía Facebook, podría ser perfectamente vía chat, vía email, vía, pues, bueno, el Google Wave cuando lo saquen, pues veremos a ver, ¿no? Pero es realmente es una gozada, es una pasada poder interactuar mientras está grabando con la gente que después te va a escuchar, es una gozada. Juanchu, ¿qué más nos dice? Pues bueno, en este caso una contestación a Arroz con Ori, y se la voy a robar vilmente. Porque bueno, se han encerrado con una especie de conversación, con una discusión entre móviles. Pero bueno, vale, os lo dejo ahí. El que queráis, por supuesto, saber más de Twitter, meteos a twitter.com, registraros, que hay un mundo para explorar. A mí me encontráis por Cortador, que es un nick que odio, pero es el peso de Internet que ha caído sobre mí. En modo Nick, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, venga, más preguntillas de maqueras, que me vais a hacer quedar mal, joder. Porque hace poquito estaba comentando, pues oye, el tema de... ¿Qué me dicen? M. Callan me dice que hable del estreno de tu primer videoblog. Oh, pues no tengo videoblog, tío. ¿Qué está pasando aquí? Cualquier cosa... Ya me espero cualquier cosa. Ya después de la que me montaron Sigaurre y compañía... el podcast 50 ya cualquiera sabe. Voy a decir que venga, las maqueras, que no se oyen. Porque sí, hay que meter más caña. Y que sí, chavalas, hay que meter más caña en el mundo del blog. Que parece que antes simplemente era un mundo de para chicos, para frikis. Y no, no señor, ya no es así. Las cosas ya no hay frikis, hay apasionados. Y gente muy apasionada que, oye, realmente eso de friki ya como que suena viejo. Suena viejo. Se puso de moda y suena mal, ya. Así que vamos, venga, más temicas, que si no tengo que cerrar, que yo no tengo temas. Esto de grabar improvisado y en directo es lo que tiene, se acaban los temas. Pero bueno, mientras doy tiempo a que la gente se ponga las pilas ahí hablando de cosas por Twitter y recomendándolas para que lo hablemos aquí en No Tengo iPhone, pues vamos a hablar de lo que comentaba con mi amigo Urimoy. Pues vamos a hablar de una película recomendada como puede ser, por ejemplo, si me ocurre... Una peli de terror, pero diferente. La película se llama Sauna. Y es una película que vi hace poco y que realmente, oye, me gustó bastante. Porque digamos que esa típica película de susto, de que hay como un espíritu malo que se está comiendo a la gente. Pero la diferencia es que está ambientada en las guerras que hubo en la Edad Media entre... lo que era Finlandia, Suecia y Rusia, no sé, una movida ahí muy rara. Bueno, ambientado en aquellos años tan lejanos, pues nos vienen a tratar la historia de un grupo de expedicionarios, mitad rusos y mitad finlandeses, suecos, exactamente, no, más o menos es una amalgama de estas nacionalidades que, terminada su guerra, pues van caminando por lo que es la frontera para localizar todos los pueblos y decir, oye, tú perteneces a Rusia, tú perteneces a Suecia. Bueno, más o menos va así la historia. Y es un grupo de expedicionario que va, pues bueno, muy peculiar y que van, les van ocurriendo cosas bastante curiosas y bastante intrigantes. Como digo, es una película, oye, de miedo, tampoco es que sea una película para tirar cohetes, pero oye, es muy recomendable. Se llama Sauna, podéis encontrarla, supongo, que por Torrent o por el Emule, como me lo bajé yo. Así que bueno, con una simple búsqueda, ahí la tenéis. ¿Qué más? Un libro. Pues bueno, yo os voy a recomendar que os leáis Hyperion. Hyperion de Dan Simmons. Si os gusta la ciencia ficción, os vais a alucinar. Digamos que es como lo que... Es una visión del futuro bastante curiosa, la de Dan Simmons. Un libro que no es un libro, sino que son varios libros. Digamos que es como una especie de saga en la que, bueno, se van contando varias historias sobre una religión de la expiación final, quiero recordar la iglesia de Alcaudón, que es como una especie de avatar, un bicharraco que se va llevando a la gente cuando quiere y que es muy difícil acabar con él porque es como una especie de bicho que navega por el tiempo y bueno, todo, digamos que es un mundo creado por Dan Simmons en el que hace crítica social y política de un montón de cosas que realmente recomiendo no solo Hyperion, sino que su posterior Endymion, que es como una especie de continuación, e Ilion y bueno, es una serie de ciencia ficción creada por Dan Simmons que es la verdad es que es una barbaridad de buena, con lo cual bueno, buscad los libros porque desde luego os gustarán si sois amantes de la ciencia ficción. ¿Y qué más nos comentaba Urimoy? Vamos a ver, que retomo el tweet que me había dejado. Una serie, pues bueno, una serie. Vamos a ver, hay muchas series para recomendar. Pues bueno, a mí una que me encanta se llama Reaper. Creo que la estaban echando por la Sexta o algo así, pero con un doblaje horroroso, pero asqueroso. Y que no, y vamos, desmerece totalmente a lo que es la versión original de Reaper. Que podéis encontrar también por los canales habituales de Mula, Torrents, etc. Y que va por su segunda temporada. Y bueno, os partiréis de risa. Es como, digamos, la historia va de que el diablo, o mejor dicho, el hijo del diablo, en la Tierra, pues no quiere ser el hijo del diablo y sufre como una especie de tormento porque su padre, el diablo, le encomienda la misión de ser capturador o cazador de almas que se escapan del infierno, ¿no? Y tiene que ir pues encontrándolos, luchando contra ellas, pero de un modo muy divertido, además acompañado por sus amigos, que es, bueno, la verdad es que te partes de risa con ellas. Reaper, no lo olvidéis, descargarla y pasar de la sexta, que da por saco la versión original de la tele. La versión original no, la versión doblada de la tele, a ver si nos vamos aquí a confundir. Todo lo que sea versión original, la mayoría, el 95-99%, mejor verlo en versión original con subtítulos. Esta sí que es mi recomendación. Vamos a ver lo último que se cuece por Twitter y ya cortamos, ¿no?, este tema. Ah, bueno, por supuesto, Macallán me estaba cortando, diciendo con Marquintos, pues que hable del Barça. Evidentemente el Barça lo ha ganado todo, fue una alegría porque yo simpatizo con el Barça. Y bueno, enhorabuena para todos los culés, que desde luego han hecho el mejor fútbol de todo el año. Yo creo que el mejor fútbol de hace mucho tiempo. Pero como ya he dicho que este podcast no es de fútbol, porque si no yo me altero con una facilidad increíble, y eso que no estoy hablando de mi querido Real Zaragoza, pues vamos a pasar de tema. Y como, bueno, como esto ha sido muy improvisado y muy de locos, última cosa. Macallán no me recuerda que hable de los Lakers, que creo que se han clasificado para la final de la NBA, a ver si gana, porque bueno, ahí está Pau Gasol, que es un tipo que me cae muy bien, y por supuesto el ciclismo, el Giro de Italia. Bueno, hay que decir que Carlos Sastre se lo ha currado, y al final, pues bueno, el Giro lo ha ganado el señor Denis Menchov, que se lo merece, y que, oye, pues la maglia rosa va para él. Me encanta el ciclismo, adoro el ciclismo, y bueno, lamento que actualmente esté tan, no sé cómo decirlo, tan abandonadico de la mano de Dios. Así que, que bueno. Uy, qué raro. Bifodi me recomienda lo mismo que Macallán. Igual ha sido un retweet, yo ya me pierdo. En fin, dicho esto, pues bueno, yo creo que ha sido una experiencia un poco extraña y un poco novedosa, la de, bueno, entablar como una especie de conversación con todos vosotros. Tengo que dar las gracias a todos los que me habéis recomendado temas, a Inercio, a Brimoi, que no me olvide ninguno, a Isagala, a Favox, a Sinfu, a Cesogor, a Sigaurre, a Macallán, a Arroz con Nori, a Juanchu3, a Bifodi. Bueno, a todos vosotros muchísimas gracias. Aquí en No Tengo iPhone 54 quedáis retratados. Espero que hayáis salido todos con una sonrisa, porque habéis salido todos muy guapos. Y de aquí me despido hasta la semana que viene. Espero que os haya parecido graciosa la experiencia, porque la verdad es que yo me lo he pasado bien aquí, esperando a ver qué me decía la gente por Twitter. Y que nada, me podéis encontrar por notengoiphone.com o notengoiphone.wordpress.com, o gracias a Tacito, Sigaurre y compañía, en yatengoiphone.com. Con lo cual, pues bueno, hay un montón de vías de contacto por Facebook, por Twitter, por mail. Ahí las tenéis todas en el blog. Y yo, pues nada, lo dicho, os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Aquí me despido, hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!